Perdóname. Si en algún momento te he estropeado, te he hecho daño, discúlpame. Yo nunca he querido hacerte daño, perdóname. Si en algún momento yo me equivoqué. El amor que por ti siento es muy grande. El amor que por ti siento es muy grande. Quiero que sepas que como te amo yo nadie te va a amar. Tal vez no entiendas. Eres como el aire que respiro, la luz de mis ojos que alimenta mi sentido. Si Da Vinci estuviera vivo, le pidiera que te pintara, ver por siempre tu cara. El amor que por ti siento es muy grande. El amor que por ti siento es muy grande. Quiero que sepas. Sentida, perdóname que tú eres la que me domina.